tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Selena, la serie, lanza su primer tráiler. El próximo 4 de diciembre llega a Netflix la ficción protagonizada por Cristian Cerratos. Tendrá 6 capítulos de una hora de duración cada uno y narrará la historia de transición a la madurez de la cantante, quien experimentó pérdidas, el amor y la música. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.